arbolito. O sea, creía que tenían un par de años, pero están desde el 97, arbolito. Tienen un tiempo, ¿verdad? Claro, yo también los hacía más nuevos. Posta que no sabía. Pensé, digo, bueno. ¿Te acuerdas cuando vinieron acá? ¿Para qué habían venido? Habían venido para por lo de Mega Minería. Sí. Un festival por... O sea, un festival. Contra la Mega Minería, sí. Se hizo un escenario en la plaza. ¿Vinieron de onda o no? Sí, que fue después de una marcha. Claro, que fue marcha y tocó Arbolito y un par de bandas más que... Sí, y muchos artistas locales también de, sí, de ese nivel. No, posta, me sorprendí porque tienen muchos años, ¿no? Creía y que era algo quizá más. Quizá es un poco del esto de la tarea autogestiva, ¿no? Sí. De ir, sí, muy lento y recién hace poco, digamos, no es que surgen hace poco, sino que hace poco que uno los conoce más. Claro, porque recién van como logrando el público. Sí, se han... Van como expandiendo de a poquito. Hace como 4 años, por lo menos desde lo que yo veo, están como participando mucho en festivales, o sea, tienen muchas fechas, cosa que antes me parece que no se les daba mucho. Pero siempre festivales así como esto de Contra la Mega Minería, siempre están en ese sí, esos tipos de lugares. Sí, sí. Y viajan mucho. Este año yo los tengo ahí en un fanpage y han viajado por todo el país casi. Copado. Sí, que se muevan. Así que bueno, se creó en 1997. Que los chicos son egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. De ahí, digamos, surgió la idea de todos de armar una banda. Sí. Y de ahí salió Arbolito. O sea, que son todos músicos. Sí. O sea, músicos de estudio y todo. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y siguen con los miembros fundadores? Sí, yo tengo entendido que sí. Son 5, ¿no? No le sé los nombres, pero... No, pero son 5 y se los nota joven. El apellido son jovencitos. Del que es amigo de la Pacha. Yusid, que es el que canta. Mira vos. Pero lo sé en realidad no por la Pacha, sino por Abril, que es la compañera del hijo. Todo queda en familia. Claramente. Buenísimo. ¿Querés que vamos a escuchar un primer tema? Dale, baila, baila. Vamos entonces a conocer un poco de Arbolito. Tucuicman, permiso manejar, nerviosa callarme, porque Pachamama me haría un trastorno, trabajo, salud. Tucuicman, tucunchista, hasta un falsato cabananchista. Ayer es un guatapa, sumasta cabananchista. Tusun nadia ya la kunandia, richari kuspa, tantana kusan. Tusun nadia ya la kunandia, la pajaria spa, unana kuspa. Uchu ujalpa, manatingichu. Thank you. Y ahí escuchábamos Baila Baila de Arbolito. Sí. Copado, bien arriba. Posta que la mayoría de los temas son así como bien arriba. Sí, por eso te decía recién que son bastante festivos. Es como... Sí. Sí. Se ríen de mí, sí. Y sí, porque no va a ningún lado. No, mentira. Sí. Marian, no me bardies, hoy no es el día indicado. Mira. Bueno, así que ahí estábamos con Arbolito. Como estábamos hablando hace un rato, fusionan la raíz folclórica, pero de Argentina y de Latinoamérica. Sí. Y a eso le suman rock, reggae, ska. Van experimentando entonces distintos. Claro, digamos, ritmos, como, bueno, como lo más folclórico, lo más popular. Y le meten, digamos. Nada, es como que lo que más suena, ¿no? El rock, se nota el perfil latinoamericano. Sí, de una que sí. Con los instrumentos, me parece que... Con la integración de distintos instrumentos vos le das como un tinte diferente a lo que haces. Está muy bueno, Arbolito, ¿no? Sí. Aparte, en vivo, que lo vimos, es como que tienen mucha... Pila. Sí, posta. Son muy energéticos. Y acá, de hecho, cuando vinieron no los conocían casi... Pero la gente se recopó y eso está muy bueno, me parece que aunque no los conozcan, viste, que se prendan es difícil. De buena, y esto creo que esta pila los acompaña, digamos, en otros aspectos, como también de participar, de ser luchadores también desde su trabajo, apoyando distintas causas. Tienen una canción grabada para el disco que salió para Famatina, ¿puede ser? Sí. Sí, eso me comentaba la Pacha. Ah, dice Pacha que no escuchó el saludo. Pacha, te mandamos un saludo de nuevo. Van dos ya. Y no escucha, o sea, presta atención porque no podemos dedicarte el programa a vos. Después del tercer saludo nos empiezan a cobrar. Así que... sí, así que ya, como dijimos, tienen como un fuerte mensaje social las letras, sí, de Arbolito. Y nada, seguimos con esto que ya veníamos trabajando antes y hablando, de que está bueno... ¿Autogestionarse? No. ¿Qué? Que desde la música denuncien, ¿no? Sí. Igual ideal, Arbolito es como que tiene... Nada, viendo videos y qué sé yo, es como que en ningún video falta la bandera de los pueblos originarios. O la bandera del orgullo gay. Posta. Estuve viendo y posta, en casi todos los videos salen esas dos banderas juntas, flameando. Entonces se deben deben participar como más profundamente en esas luchas. Sí, de una. O les gustan mucho los colores. O son gays. Mentira, mentira. Pero sí, me parece que van más por el lado de defender la tierra. Y por el lado de la igualdad y la libertad también, ¿no? Sí, de una. Bueno, ¿querés que te cuentre? Hoy hace un par de días estoy con un problema con la R. ¿Qué más dije con R? Hoy dijiste algo con R, pero bueno, no importa. Bueno, un montón de cosas. Contrame. Te cuento. El nombre de la banda rinde homenaje a un indio. Que le decían Arbolito al indio. Uh-huh. Que es un indio que mató al coronel Rauch, así se dirá. Sí. Que es un militar que lo mandó a Rivadavia a matar a toda la gente del sur, digamos a los habitantes originarios del sur. Y como venganza, este indio Arbolito lo mató. O sea que ya desde la base del nombre ya tienen un... Una lucha. Sí. De buena. Y me parece que la mantienen. Y la mantienen. Creo que es la explicación más... más directa con el uso de estas banderas permanentemente. Sí, de una. Claro. De una. Porque viste que... Nada, pero es como que estoy dándome cuenta, ¿no? De que los artistas es como que se van centrando en lo que más les llega a ellos, quizás. Por ejemplo, Sara Eve. Me parece que es que tiene que mucho represión y todas esas cuestiones. Y termina eso, me parece a mí, perdón, que te interrumpa, termina definiendo la identidad musical. Sí, de una que sí. Así que nada, a mí me copa mucho, es como muy enérgico. Es como te contagia la alegría, la música de ellos y que a través de la alegría te metan ese mensaje, está bueno. Porque es como es recibirlo de otra forma, ¿o no? Claro, los recibís de una manera que te impulsa por ahí más a... Más piola para poder actuar. Ajá, como más a luchar y no a... No, qué bosta. Es un bajón. Claro. Y está bueno porque te da otra cosa. Así que... Copado, arbolito. Interesante saber por qué se llama un arbolito. Está bueno darle... Me parece que termina definiendo, como te decías recién, parte de esa identidad musical. Sí, de una, aparte que... Y es lo que son. Aparte que... Sí, nada de esto, que el nombre, viste que nosotros antes de hacer el programa estamos viendo qué nombre le ponemos, qué nombre. Es que va a hablar. Es complicado porque el nombre ya te dice lo que sos básicamente. Habla de lo que sos. Claro. Sí, sí. Así que copado. Yo hoy lo descubrí. Bien, se puede ir a dormir tranquila, descubrió algo nuevo en su día. Bueno, Marian, ¿te parece que vamos a...? Vamos con un par más de... Unas temitas más. Dale, Caminando y Niña Mapuche. Genial, vamos con más de Arbolito. Thank you.

comunícate al 44 29 089. Radio Voces, muchas voces. Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, AMP. Servicios a los afiliados. Departamento de Salud, Pediatría, Odontología, Clínica Médica y Kinesiología. AMP. Dalmacio Vélez Arfiel 337. Teléfono 436-720. 460040. Email amplarrioja@ernet.com.ar. AMP. La lucha que se pierde es la que se abandona. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan a la rica. Cooperativa Unión de Trabajadores en Familia, Cabañas Todo Terreno. Cabañas en tronco, medio tronco y entablonada 1, 2 y 3 plantas. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad. Visítanos en el Parque Industrial Ruta número 5, kilómetro 3 y medio. Cooperativa Unión de Trabajadores en Familia. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Y los días sábados de 8 a 14 horas. Contactanos a los teléfonos 44-22-002 y 44-22-043. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar. Hasta pronto, espacio publicitario. Adiós, hasta luego. Volvemos con más Sin Timón ni Timonel. Estamos saliendo por FM 87.7 Radio Voces y nos pueden escuchar por internet en radiovoces877.blogspot.com.ar. Bueno, se me acabó el aire. Ahí estábamos con Arbolito y espacio publicitario. Le mandamos un saludo a Meme, que también nos está escuchando, a Mercedes, a Bayay. Y un saludo a Celeste Herrera, que está cumpliendo años y nos está escuchando. ¡Feliz cumpleaños, Celeste Herrera! Vení, canta acá. Ahí Franco viene a cantar feliz cumpleaños. No, le da vergüenza. Franco te canta el cumpleaños. Bueno, Marianaca, me están tirando bien los nombres de los chicos de Arbolito. Vamos, sí, entonces. Sí, porque viste que yo no hago las cosas completas. Está bien. Ezequiel Yusid, que es el cantante. Agustín Ronconi, Andrés Fariña, Pedro Borgovelo, ¿así se dirá? Sí. Y Diego Farisa. Bien, ahí están los formalmente los changos de Arbolito. Los cinco muchachones de Arbolito presentados. ¿Algo bien más que nos quieres contar? Sí. Bueno, ¿vos querés que te cuente? Sí, contame. Inventame de último, no sé. No, yo vivo inventando. Entonces, contame. Te cuento. Bueno, Arbolito creo que cumple con todos los requisitos de lo que nosotros proponemos. Sí. Porque desde el primer disco hasta el último creo que tienen 6 discos. Flor comentaba hoy que tienen el último trabajo que tienen es un disco DVD, Flor. Disco DVD, sí. Disco DVD. Que es como la nueva onda también de presentar algo más completo. Es como una nueva propuesta más audiovisual. La nueva también moda. No digas lo otro. Bueno, desde un principio ellos trabajan de manera independiente y autogestiva. Creo que eso es lo que más los destaca porque nunca transaron con nadie, digamos. Y por eso también lo mantienen desde un principio y creo que es difícil, o sea, porque a medida que te vas haciendo conocido es como, che, sí, mira, te pinta. Espacio. Y creo que eso explica, digamos, el por qué nacieron en el 97 y recién, hace como 4 años, están realmente dando vueltas y sonando fuerte. De una. Así que, nada, muy copado que lo mantengan así como al 100%. Sí, está bueno que digamos que tengan una fuerza de lucha constante, ¿no? Con mucho compromiso. Sí. Aparte, nada, son muy piolas porque que vengan a tocar de onda acá es como... Sí, estando en la otra punta también en Buenos Aires. En Buenos Aires es muy lejos. Solidarizarse con... Sí. Con el... Y así van por todos lados solidarizándose con... diferentes pensando, luchas. Estoy pensando en Monsanto, capaz que también forman parte de la primavera. Mil Colores se llama el último disco DVD. Sí. Tienen algo con los colores. ¿Viste que te dije? Posta, las dos banderas. Viva la diversidad. Bandera del orgullo y de los pueblos originarios. Son lindas igual, ¿no? Sí, la huipala es re linda y la bandera gay también. De una. Creo que está bueno que hagan como su foco en defender la tierra, ¿no? Creo que es lo que está más olvidado en todos lados. Sí, los recursos naturales, ¿no? ¿Cómo le haces entender a la gente que el dinero no te va a llevar a nada? Y el otro día había una frase que está bastante trillada en internet, pero que es muy cierta, que solo cuando esté todo destruido y esté el último río contaminado nos vamos a dar cuenta que la plata no nos lleva a ningún lado, sino a la tierra, que es a lo que menos cuidamos. De una. Y ¿sabes qué? Me sorprende que siendo de Buenos Aires tengan todo este compromiso con la tierra. Sí. Porque, o sea... Hay todo un tema de que son muy centralistas las personas de Buenos Aires, pero hay quienes no. De uno. Y también es el tema de que son encima. De provincia, ¿eh? Eso también explica un poco, son de Avellaneda. Sí. Y se juntan, ¿viste? Y se juntan. Así que nada, copado, Marian. ¿Lo tenemos al tema de que hicieron para Famatina? No lo tenemos, lo tenemos, no lo tenemos. En un toque lo tenemos. Bueno, el disco de Famatina se llamó Famatina Resiste. Famatina Resiste, sí. Participaron varios artistas y está bueno... Como, digamos, porque los artistas riojanos hubo mucho apoyo por pertenecer quizá a la población y demás, si bien esto... está en Chilecito, en Famatina, que es cerca de Chilecito. Hubo mucha parte. Chilecito. Sí, hay una participación masiva por parte de los artistas riojanos, pero está muy bueno dándole un apoyo más fuerte con músicos de reconocidos a nivel nacional. Acá me mandan una fotito de los chicos de Arbolito con un cartel: todos somos los 43 normalistas. Ayotzinapa vive. De verdad que lo subieron. Sí, de verdad que el compromiso de ellos es copado, es como que con todas las luchas. ¿Sabes qué? Que puede sonar duro, que yo hay artistas a los que les creo el compromiso y hay otros a los que no. Me parece que el compromiso real, por ejemplo, es Arbolito. De una. Es como que hay muchos que se llenan la boca, pero es de la boca para afuera. Sirve para vender también, por eso sí, te digo, es que sí. Hay artistas a los que yo les creo un compromiso y hay otros que me parece que es cartelito y pantalla y nada más, se acabó. Acá la Pacha me está diciendo que su padrino es Osvaldo Bader. Yo calculo que debe ser el padrino del cantante, ¿no? El padrino de Arbolito, quizá. Claro. ¿Ah, vos decís? Sí. O el padrino de la Pacha, de bueno. Y que el nombre lo sacaron de un libro de él, que en realidad sí lo vi, pero no sé por qué no lo puse. Osvaldo Bader, un historiador de un libro que se llama Rebeldía y ahí me quedé. Rebeldía y ahí me quedé porque no me acuerdo. Rebelde. No, Rebeldía y algo más era, pero ahí me quedé. porque ya no me acuerdo. Que bueno, que en el libro Osvaldo Bader es el que cuenta esto del indio que mata a el militar. Sí, a Rauch. Sí. Sí, Osvaldo Bader es un historiador de puta madre, en Argentina. ¡Marian! Y la verdad que tiene muchos libros copados y hasta el día de hoy es un señor de más de 80 años y sigue participando activamente de un montón de luchas. Así que eso también está bueno. De uno de los viejitos que luchan como... Tiene un... Como la señora esta que contaba en el fin de pasado. Sí. Que tuiteaba. Bien, tenemos el... ¿Lo tenemos el tema? No tenemos nada. Color de tierra se llama. Les estoy diciendo a los chicos acá porque se ve que les dije que lo pongan y no les dije bueno, cómo se llama. Bueno, autogestión, nuestro programa es re autogestivo, como verán. Trabajo de hormigas también. Mucho. Ahí vamos con el tema, entonces. Color de tierra, que es el tema que hicieron para Famatina Resiste. Vamos, entonces. Pueblos color de cerro, gente que vive siempre tan solo ahora sin más ni más. Casas hechas de tierra, pueblos del mismo cerro, gente que vive ahora siglos de historia sin más ni más. Gente que vive siempre siglos de historia sin más ni más. Más sin timón y timonel, ahí estábamos escuchando Color de tierra. Muy bien, está muy bueno. Te salve, Marian. No, te estaba mirando para que lo digas vos, ¿sabes? Ay, me das protagonismo, me muero de amor. ¿Viste? Es un programa muy claro, inclusivo. No, popular iba a decir, pero inclusivo sí va con popular vos. Soy yo. No, inclusión es lo que hacemos nosotros con vos. Que se escuche que le pego. Bueno, Mariana, ahí estamos con Arbolito. A mí me gusta. A mí también me gusta que transmitan esa alegría, que sea un clima festivo todo el tiempo, pero con ideas, ¿no? Metiéndote su propuesta, está bueno. Y bueno, ahí esa era la presentación de Arbolito. Esperemos que al que no lo haya escuchado nunca se cope y consuma su arte. Y es todo por hoy. Sí, es todo por hoy. Espero que se contagien de Arbolito y de su música. Y de sus ideas también. Exacto. Hay que defender lo nuestro. Seguro. Vamos a seguir musicalizando lo que resta del programa con Arbolito entonces. Bueno, ahora vamos a escuchar un par de temas. Vamos a una pausita cortita y volvemos con la segunda parte y la sesión de sudestada con aquí la compañera Flor. Cuando salga el sol.

habitaciones con capacidad de hasta 4 personas, cocina, comedor, TV, DVD y computadoras con acceso a internet. Además de una espectacular vista hacia el Cerro de la Cruz, complejo turístico Águila Blanca. Contamos con servicios de esparcimiento como ala delta, parapente, cabalgata, tirolesa, escalada, chapel, mountain bike. Para conocer mejor nuestros servicios, ingresa a www.turismoaguilablanca.com. Complejo turístico Águila Blanca, Avenida Ramírez de Velasco, número 4900, kilómetro 7.5. Cooperativa Electromecánica Celius, bobinado de motores eléctricos en general. Cooperativa Electromecánica Celius. Reparamos tu máquina, herramienta, presupuestos sin cargo. Cooperativa Electromecánica Celius. Venta por pedido de cargadores de batería y máquinas de soldar de fabricación propia. Y venta de bombas de agua. Cooperativa Electromecánica Celius, 8 años creyendo y apostando al trabajo cooperativo. Las Heras 676, Barrio Evita, teléfono 44 34 947. Pedidos y consultas a celiusltd@yahoo.com.ar o en Facebook Celius, Cooperativa de Electromecánica. Cooperativa Celius, trabajadores al servicio de los trabajadores. Hasta pronto, espacio publicitario. Hasta luego. No voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar, sin despeinarte por el agudísimo filo. Seguimos con más Sin Timón ni Timonel, estamos saliendo por FM 87.7, Radio Voces. Nos pueden escuchar por internet en radiovoces877.blogspot.com.ar. Y tenemos más saludos, Flor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marian? Todo bien, tranqui. Con la tierra. Ay, con los ojos llenos de... Con la tierra. Tenemos más saludos para Celia, para la tía Celita. Llenos de saludos, todos a la familia de Nachi. Toda la familia de Nachi fue nombrada en Sin Timón ni Timonel. Oh, víctima. Es para Celita, para Nacho y para Jorge. Saludos que nos escuchan desde Buenos Aires. Ah, bueno, saludos. Y estamos con la segunda parte de Sin Timón ni Timonel y es la parte en que compartimos con Flor y tenemos dos etapas. La sesión de Sudestada que viene en un ratito. Y ahora es contar qué hicimos en la semana. Fue bastante movida. Siempre tenemos semanas movidas. Desde que tenemos el programa, algo hacemos en la semana para contarlo. Y porque tenemos convicción también. Ay, ¿sabes? Sí, claro. Bueno. Bien, participamos de la marcha en contra de la violencia de género. Y la verdad que bastante convocada para el número que se venían... Convocada y divertida, me dijeron, yo no fui porque estuve rindiendo. Divertida y estaban buenas las canciones. Me dijeron que las canciones fueron los más. Del FRA, un cancionero. Que está genial, no sabes lo que no tiene desperdicio. Participamos de una marcha que, digamos, tenía como primera medida que sea plural, sí, se convocó unión, mucha gente, sí. Porque había dos marchas, ¿no? La oficial, si se quiere, encabezada por Beba Soria. Y la, digamos, una marcha independiente por distintas organizaciones y agrupaciones políticas. Y la idea era sumarse, porque si bien era el mismo... Claro, era, digamos, como el mismo manifiesto. Claro, la misma denuncia. No tenía mucho sentido que sean dos marchas por separado con lo mismo. Se intentó hacer eso y, digamos, el oficialismo. Sí, cuando llegamos a la plaza, no les quisieron prestar a las chicas de la marcha independiente el micrófono. Es una primera negativa, digamos. Y cuando empezamos la marcha y damos una vuelta a la plaza 25 de mayo, en un momento, pero... Huyeron. En dos segundos. Sí, sí, no me dijeron que se fueron, no los vieron más. Huyeron. Sí. Así que, bueno, seguimos la marcha de nosotras con la marcha independiente y la verdad que estuvo bueno. Qué lástima, ¿no? Porque ahí deja a simple vista el oficialismo que tanto no le importa la causa, ¿no? Si no quiere, no busca una unidad. O sea, si te importa la causa, vas a buscar una unidad. Yo te diría, ¿no?, que para ser más fuerte. Pero yo te diría que hay esta complicidad. Así te lo digo. Me parece eso. Sí, sí. Igual fea, ¿no? La política negativa que hacen con estas cosas es como que lo ves más explícitamente. Sí, digamos, hay espacios para poder unirnos y realmente que no se aprovechen es lamentable. Sí, bueno. Por otro lado, tuvimos participación desde Rioja Diversa. Sí, el debate que invitamos el fin de semana pasado se llevó a cabo, bastante concurrido y lindo, fue anoche. Y estuvo muy entretenido y se debatió bastante, ¿no? Y había como posturas. Si bien todos teníamos un objetivo claro, había posturas que incitaban a ese debate. Exacto. Me parece que fue muy rico reunirnos anoche y debatir casi 3 horas en un debate, sí, lindo. Me parece que no hubo, digamos, grandes oposiciones, pero sí había como distintos matices. Se prestó al debate, claro. Y eso sirvió para el debate. Estuvo muy... Muy hablado, se logró lo del, sí, debate. Se conversó mucho. Y eso es importante. Y bueno, también reunirse, darse a conocer. Y está bueno que empiecen a surgir estos debates acá en La Rioja, ¿no? Estuvo bueno como iniciativa que comenzó lo de Rioja Diversa. Sí, le comentamos a la gente, por ahí no saben, Rioja Diversa es una agrupación que... independiente, multisectorial, de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales y heterosexuales, que busca, digamos, interesarse y actuar ante una necesidad de sí, de naturalizar y de aceptar la diversidad sexual, sí, de respeto, de una igualdad social. Es una lucha social por la aceptación de la diversidad sexual, que está con todas las pilas, ¿no? Hace menos de un mes que nos estamos reuniendo, nosotros formamos parte De Rioja Diversa, y la verdad que el debate fue lo primero grande que hicimos y estuvo bueno porque estuvo muy concurrido. Sí, así que bueno, los invitamos el domingo 7, ¿era, Marian? Domingo 7 a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde vamos a tener otra mateada diversa. Ya quedó, ¿no? Como mateada diversa. Es que ya no es ni asamblea ni... Es mateada. Es mateada. Es juntarse, conversar, tomar unos mates. Exacto. Sí, bueno, a las 6 de la tarde en la Plaza Evita. Para armar, para seguir viendo, hacer un balance primero, ¿no?, del debate que fue ayer y seguir armando actividades, organizándonos como grupo político, ¿no?, que tiene ese objetivo que hablábamos, sí, de la igualdad grupo social. Sí, bueno, entonces queda hecha la invitación para el domingo 7 a las 6 de la tarde en la Plaza del Barrio de Evita. Están todos invitados, todos pueden formar parte de Rioja Diversa. Y bueno, tenemos un próximo debate al que podemos invitar, que es el día 3 de diciembre, en esta semana que se nos viene. 3 de diciembre. A las 19 horas en... la Biblioteca Mariano Moreno. Muy bien. 9 de julio es por la peatonal. Creo que es 41 la numeración, pero es sobre la peatonal 9 de julio, la Biblioteca Mariano. Ya vamos a estar subiendo igual el flyer Mariano, que anda por internet, sin timón ni timonel. Bárbaro, es un debate de izquierdas, se plantea todo, digamos, cuál es la... Sí, plantear, debatir primero de las propuestas que surgen desde sectores de izquierda, propuestas, ¿no?, para primero un análisis de la sociedad actual, tanto a nivel provincial como nacional, creo, y de todas las problemáticas que tiene, y ver qué propuestas hay, qué propuestas concretas, ¿no?, hay para generar el cambio, para generar... Sí, cuál es también el perfil que está manejando cada sector de izquierda, porque si bien hay todo toda una participación de un movimiento de izquierda, pero está como dividido, ¿no? Entonces también terminar de entender por qué no están juntos. ¿Y cuáles son los pequeños matices, contrastes? Exacto, que tienen. ¿Por qué porque se dividen? O sea, justamente es porque tienen otra propuesta. Entonces, conocer a fondo, digamos, para un común de gente, que en el que me incluyo, que no termina de entender el porqué de esa división. Así que no, a mí me parece que, sí, que es sí, bastante sí. enriquecedor la propuesta. Mucha gente dijo que le gustó la propuesta porque tiene las mismas dudas que nosotros, ¿no? Este debate surgió a partir de todas esas dudas del sector de izquierda. Exacto, así que va a estar bueno participar y me parece que hace rato que no se da un espacio como este en La Rioja. Sí, no, yo nunca, no tengo recuerdo de que haya habido un debate desde de las izquierdas, justamente porque están bastante divididas. Sí, ¿no? Y les cuesta como... Sí, por ahí nosotras que no pertenecemos a ninguna agrupación, nos interesó saber por qué, porque hemos estado conversando con referentes de estos distintos movimientos y la verdad que... Coinciden en muchas cosas. Claro, eso entonces es dan ganas de decir, lo planteamos públicamente porque debe haber un montón de gente como nosotros que se lo pregunta y veamos la respuesta que sale desde eso, desde ese balance. Sí, sí, para mí va a ser bastante rico y va a estar muy bueno. Bien, entonces los invitamos para el miércoles 3 de diciembre en la Biblioteca Mariana Moreno a las 19 horas. Vamos a estar ahí debatiendo sobre los sectores de izquierda. Bueno, digamos quiénes van a participar. Esa es su parte, dígala. Participa Partido Obrero, MST, Izquierda Socialista y el FROP. Ah, y el bloque La Vida No Se Negocia, perdón, me olvidé. Es que no tenemos anotado, todo en memoria. Bien, entonces queda hecha la invitación y bueno, vamos a un tema más de Arbolito y volvemos con la sección de Sudestada. Oh,

Estamos saliendo por FM 87.7 Radio Voces y nos pueden escuchar ya en los últimos 20 minutos de programa por radiovoces877.blogspot.com.ar. Vamos a trabajar en la sección con los números de septiembre y octubre 2014, con la etapa de Mariátegui en septiembre y Guido y su abuela. Guido y y Estela, y Estela de Carlotto. Carlotto. En la etapa de octubre. Y su abuelita. Bien, vamos a trabajar. Nos estamos yendo. Siempre hemos trabajado mucho en Latinoamérica, ajá, ¿no? Sí, nos estamos yendo lejos, pero es creo que es algo que también no se habla. Por eso hay que traerlo y hablarlo, ¿no? Sí. Una de las notas se llama Noticias Urgentes desde Kurdistán. Y vamos a hacer hincapié en la guerrilla de kurda, pero particularmente con la participación femenina, digamos, y el armado y el armado y la organización por parte de estas mujeres que deciden, con una cultura muy fuerte, en Kurdistán, armarse y darle otra participación, otro rol a la mujer, muy diferente a lo que la cultura. Claro, árabe, es una cultura bastante machista, la cultura sumamente árabe. Sumamente machista, muy, creo que es lo. Sí, sí, es al extremo, ¿no? Sí. Donde la mujer solo te sirve. Hay mucha normativa asesina, sí, hay que decirlo, en contra del género. Y la verdad que eso te decía hoy mientras leíamos. Te da una desesperación hablar de los países árabes porque están como muy atrás. Y digamos, hay mucha matanza y eso te hace. No matanza sé. Entre los mismos pueblos, ¿no? Exacto, hay una guerrilla civil que es lamentable para las poblaciones y sobre todo para la misma cultura, ¿no? En algún momento digo avanzar socialmente y culturalmente para hacer otra cosa. Sí, que un grupo de Kurdistán, del pueblo kurdo, lo está logrando, ¿no? Hace años que tienen una resistencia frente a todo este estado imperialista y asesino. Sí, hablan de más allá de un estado, de un sistema. De un porque, sistema, sí, sí. Bueno, no sería no casual que desde Estados Occidente Unidos haya un apoyo para todo ese tipo de matanzas. Más allá de eso, me parece que no lo podemos catalogar como ninguna lucha. Es una matanza cruda. Sí, es una matanza. A todas las es un imperialismo. Un imperialismo crudo, sí, que arrasa con todo. Exacto. Nos ha costado mucho, hemos tenido con mapa en mano, que ver, ¿no? Los límites de entre Siria, Irak, Irán y Turquía. Y Turquía, sí. Pero es confuso, es bastante confuso es entenderlo. Es confuso porque, digamos, entendemos que hay guerras entre países y países y, digamos, guerrillas entre países diferentes. Pero, por otra parte, dentro de cada país. Claro, dentro de cada país, es lo que decías, una guerra civil, dentro de cada país. También están bastante divididos y en plena guerra entre ellos. Hay oposición en el mismo, digamos, en la. Es una guerra de ideologías, como lo leí recién. Sí. Porque es un pueblo que busca vivir libremente bajo ningún. Y democráticamente. Claro, libre y democráticamente bajo ninguna mano del imperialismo de Occidente, porque el sistema, ¿no? que viene reforzando a estos. A los que llevan a cabo el genocidio de todo ese pueblo, sí. Lo financia Occidente, como vos dijiste. Exactamente, y bueno, hoy te hablaba de este hartazgo por parte de todo el mundo, porque te decía, son distintas las problemáticas de cada región, ¿no? Nosotros, por suerte, nuestra cultura no es parecida a la de Kurdistán, en cuanto a lo que están pasando. Pero sí tenemos otras problemáticas y la lectura que yo hacía en la sociedad es que hay, digamos, esto es parte de un hartazgo. A ¿no? nivel mundial. De todo este sistema. Pero es capitalista el sistema que te viene comiendo tanto. Y hay un nivel de estrés, si se quiere. De estrés social. Que te come, claro, te provoca una crisis que ahí es donde, bueno, creo que nacen las cosas buenas, ¿no? De toda crisis. Exacto, y bueno. Por eso te decía, ojalá que si bien se están destruyendo entre los mismos pobladores, en algún momento vean la luz, digo, de avanzar, de dejar atrás todo este maltrato y esta discriminación entre género, y la verdad que se pueda vivir en una libertad y en una democracia como sí, en una armonía, ¿no? Para esos pueblos más porque les hace falta desde armonía. Origen, estos pueblos, guerras y más guerras. Bueno, ubiquemos un poquito entonces a la gente de dónde estamos hablando más o menos. Estamos hablando de Irak. Sí, estamos hablando de Irak, de Turquía y Siria, básicamente esos sí, tres países. Son los límites y las fronteras que están, que constituyen toda esta guerrilla. Exacto, y desde Kurdistán, que es en lo que nos vamos a centrar, está dividida la población norte, está, digamos, a favor de, claro, de lo que propone el sistema. Es como la burguesía de Kurdistán en el norte. Sí, que está integrada básicamente por militares, que obviamente tienen una mentalidad diferente y no ven toda esta matanza como algo salvaje, sino como algo más bien necesario, ¿no? Sí, medio sí. Crudo. Lo que sí tenemos en Kurdistán es la parte sur, que es la parte que sí se organizó en guerrillas y que sí va por esa conquista nuevamente de cada territorio porque también se secuestra a muchas mujeres y a muchas niñas, entonces también por la recuperación de esa población. Y se organizan como guerrillas justamente. Sí, exacto. Y es donde tratan de romper con este machismo y le dan a la mujer un rol importante, ¿no? La mujer va al frente de la guerrilla. Hay un fragmento ahí que ya vamos a leer. Lo que es importante decir es que digamos, esta guerrilla por parte del sur de Kurdistán está encabezada por el PKK, que es el Partido de Trabajadores de Kurdistán, las unidades de defensa del pueblo y la unidad de defensa de las mujeres. Exacto. Que son tres organizaciones clandestinas, ¿no? Obviamente en Kurdistán son clandestinas, pero son los que llevan a cabo y mantienen toda esta guerrilla. Con una organización terrible, leíamos con Marian, y es exacto, terrible la organización que tienen. Es básico, digamos, explicarle cómo es la geografía de los pueblos árabes, en este caso de Kurdistán. Es muy parecida a la nuestra, con bastante árido, 40 grados de montes, calor. Montes, cerros. Es quizá peor que sí, acá. Sí, mucho peor. Porque es muy, muy, muy árido el clima. Y todo una geografía de montañas, entonces digamos la crisis y todo este golpe que tiene parte del Estado en sus manos por el lado del norte de Kurdistán, están abajo, digamos. Entonces lo que hace la parte sur de Kurdistán es ir conquistando, si se quiere, ciudades o poblaciones que quedan más altas, claro, y de ese modo refugiarse. Claro, buscan refugio, creo, en esos cerros. Igual es como que el Estado Norte los va llevando a ese sur, que es muy complicada la vida. Exacto. Y también estos ataques permanentes, ¿no? De quemar directamente poblaciones, de incendiarlos. Y de esa forma, un intento de dominación, si se quiere, que gracias a estas tres fuerzas que acabamos de nombrar, que es el Partido de Trabajadores de Kurdistán y las unidades, una de defensa del pueblo y la otra de defensa de las mujeres, ayudan y colaboran permanentemente a que, digamos, no se realice la quita ni de espacios físicos de las poblaciones. Y claro, ni de integrantes. Ni de integrantes, exacto. Entonces, contar esto de... Había en una población, en una montaña, había 13.000 habitantes. Hay una de las fuerzas represoras, que es el EIL. Claro, EIL, que forma parte del Estado Islámico. Exacto. Que es el Estado terrorista, ¿no? Que está organizado para expandirse por lo que conocemos Palestina. La por fuerza, todo. Quizá la fuerza de choque del Estado, claro, árabe. Que está asentada justamente en Irak y en Siria, que desde ahí se organiza para, junto con EIL, que está en Kurdistán, ISIS y ISIL. Son las tres organizaciones que están ahí terroristas, y obviamente financiadas por Estados Unidos, como ya dijimos. Exacto, que tienen las mejores armas, las mejores. Claro. Incluso los integrantes, muy pocos son árabes. Sí, la mayoría son de Occidente. Esta cuestión del asesino a sueldo, bueno, algo parecido me parece, porque se lucha por un salario. Entonces, se mata. Y se mata, bueno, se mata. Un asesino a sueldo. Sí. Entonces, esta población de 13.000 habitantes, todos refugiados de distintas localidades de Kurdistán, son en un momento blanco por EIL, para atacarlos, ¿no? Esto de quemarlos, con total impunidad, porque tienen el visto bueno por parte del Estado. Y estas tres agrupaciones en 3 horas consiguen evacuaron toda la ciudad. Es terrible, ¿sabes? Grandísima la claro, organización. Claro, eso te digo, la organización que tienen para moverse por todo el sur y para informarse antes de, lo, de los movimientos que van a que va a tener EIL, es tremendo. Estaba leyendo también ahí que el 10 de junio EIL iba a atacar Mosul y 3 días antes el Partido de los Trabajadores de Kurdistán ya se había enterado y fue a hablar al estado de Mosul y los metieron presos. Enviaron 4.000 militares, envió el Partido de los Trabajadores de Kurdistán y el mismo estado que estaba como gobernador uno del Partido Democrático de Kurdistán, que es de los partidos tradicionales, y metió preso a los 4.000 militares. Es tremendo. Y también es tremendo, digamos, volviendo a los medios, ¿no? Porque son los que finalmente o está pensado para eso al menos, te manipulan en cuanto a la información, de crear, ¿no? Desde el estado de Occidente, particularmente Estados Unidos, de decir vamos a atacar a EIL, por ejemplo. Pero en realidad es mentira, es todo un juego estratégico para pensar que el que nos va a salvar es Estados Unidos y todos los árabes son unos asesinos, unos terroristas. Sí, entonces, es la estrategia que tiene Estados Unidos para actuar en Oriente, ¿no? Exacto, y de tener esa lectura general en todo el mundo, porque le funciona y le sirve. Claro, él focaliza a dos grupos terroristas, en este caso a los de Kurdistán del Sur, el Partido de Trabajadores de Kurdistán, y a EIL. Y dice que tiene que intervenir en esa guerra apoyando a EIL, financiando. Es terrible y la verdad que cuando yo mencionaba lo del hartazgo por parte de la sociedad, le comentaba a Flor hoy mientras leíamos la nota, por parte del sur de Kurdistán, con todo este movimiento de guerrillas, es también una especie de sistema imperialista, no objetivamente funcionando como un sistema, sino en esta cuestión de expansión, ¿no? Pero de expandir no por por riquezas, por la población o por demás, sino por salvar. Claro, no expandir de dominar. Exacto, expandir para sí, para una total convicción. Ajá. De que en realidad, digamos, esas políticas no llevan a nada. A nada más que la destrucción total y al sometimiento de un pueblo. Exacto, a eso y de que sean cada vez más pobres. Entonces lo que hacen estas personas de estas tres agrupaciones es ir, digamos, conquistando lugares nuevos para justamente poder brindarles un espacio a los refugiados de esas otras localidades que han ido atacando. Sí, no me gusta ni conquistar ni como expandir, es como más bien concientizar y mostrar. Sí, por eso decía yo, digamos. Es como concientizar. Expandir con convicción, pero bueno, sí. Claro, es eso. Lo que vos decís. Plantar ideas. Son como feos. Plantar esas ideas, esas semillas para que crezca realmente el Estado socialista, que leímos que es lo que buscaban. De una. Hay un fragmento de la nota donde un vecino de esta región, que digamos ha sido parte de esa charla, de decir no vamos a ninguna parte con todo este movimiento, y le dio lugar en su casa a los refugiados, dice: solo el pueblo salva al pueblo y no hay otra forma de resolver los problemas que tomándolos en las propias manos. Esta cuestión de organizarse como pueblo como única, digamos, única forma única de que solución, el Estado sí. Reaccione y diga, para, está siendo totalmente absolutista y lo que queremos nosotros es libertad y democracia. Sí, por creo otro, que esa es la salida. Que desde que empezamos a hacer el programa, siempre dijimos que esa es la salida, ¿no? Que el pueblo reaccione y activamente. Que sean ellos los protagonistas del cambio, porque en realidad, quién sabe mejor las cosas que el mismo pueblo somos los que la padecen, que la sufre, sí. Por otro lado, había un fragmento en cuanto a esta participación femenina, que es sumamente importante teniendo en cuenta la cultura y la región, ¿no? De árabe, sí, con sí, todo lo que vos decís, bastante conservadora y con machista. Todas esas cosas machistas, es muy fuerte, es un golpe fuerte para toda esa cultura. Que es muy reconocido, ¿no? A nivel mundial, lo que se reconoce mucho de esa guerrilla es eso. Esta idea también de esperanza de que se puede, sí, sí. Y de que es toda una cuestión de decisión por parte de esto, de levantarse como pueblo. Vamos entonces a leer un fragmento. Dice: estos hombres tradicionales y feudales kurdos no pueden entender que una mujer vaya al frente de combate. Ahora tuvieron que luchar, viendo con sus ojos el arrojo y valentía de nuestras compañeras. Entonces sienten lástima de su honor, y así aumentamos su capacidad combativa, provocándoles vergüenza de que luchemos mejor que ellos. Eso es. Ahí resume, creo que todo lo que venimos diciendo, de que es tan importante esta participación femenina en luchas tan grandes y tan dolorosas. Y la fuerza dolorosas. Que tiene, ¿sí? La participación femenina y el mensaje que deja. Recordemos todo el tiempo que son guerrillas, que no tan solo van a combatir y a defender su suelo, sino que permanentemente se están educando y se están informando, y eso también hace a una fuerza combativa. Bueno, ahí tenemos otro poema para leer. Un poema ahora. Sí, un poema de ya del número de octubre de 2014, también en la sección Poesía Blindada, Mujeres de Kurdistán, poemas de Alejandro Haddad. Vamos a leer Honor. Gulé se para en la calle y grita. Muerde su silencio y grita. Sale de la cárcel y grita. Desenchufa su lengua y grita. Han violado a una mujer. Gulé se junta con otra Gulé y cantan alaridos mientras bailan, van haciendo el camino de la marcha, abriendo el corazón del tiempo infartado. Quieren matar a la mujer por el honor familiar. Ellas le sueltan el pelo a la vergüenza y les cortan las uñas a los miedos. Copian las formas del viento y meciéndose van agitando los jardines al pasar. La mujer se adelanta a su muerte. La violada le arranca el nombre al violador. Gulé se para en la calle y canta. Ellas salen a la calle y cantan. Todas salen a la calle y cantan. Juntas, andan juntas cantando con orgullo. Nuestro honor es nuestra libertad. ¿Qué tal? Está bueno. Es la forma más linda de sellar esto, que como decíamos, está bueno salir, digamos, un poco de Latinoamérica, que tiene mucho y es muy rico también, pero cruzar, ¿no?, el al otro lado del mundo y darse cuenta que es una lucha de todas. Y de que se puede. De que es posible y de que hay que cambiar esto que está tan instalado a nivel mundial. Lo vemos a nivel mundial, en todas partes del mundo está instalado este patriarcado. Exacto, lo veíamos ayer en el debate por la diversidad sexual y la verdad que todos coincidíamos en lo mismo. El cambio, si bien lo podemos dar nosotros como pueblo y reaccionar ante el Estado, que nos golpea siempre, es también darse cuenta que el cambio empieza desde uno, desde que te levantás y te predispones ante lo que querés y ante lo que no también. Entonces es también parte de una decisión personal. Sí, de una decisión muy personal, individual y que afecta, ¿no?, a lo colectivo. Exacto, el cambio que empiece desde lo personal, desde lo individual, para poder actuar en forma colectiva. Sí, y de que el cambio también... no es con este sistema capitalista. Eso no lo podemos buscar. No, sí, yo creo que muchos trabajamos para que el sistema nos tenga miedo a nosotros y nosotros en algún momento nos comamos el sistema. Que sea un cambio sistema. De raíz, de estructura. Exacto. Así que bueno, muy interesante la propuesta hoy de que proponíamos con su estado, propuesta que proponíamos. Medio... Está para seguir conversándola igual, ¿no? Sí, Sudestada saca muchas notas de sobre la lucha que se lleva a cabo en Kurdistán y la verdad que siempre son muy sí, tienen, complejas, ¿no? El señor que escribió el poema, Mariano Haddad, ¿cómo se llama? Alejandro Haddad, tiene un libro que se llama Crónicas Insurgentes en Kurdistán, que lo sacó, la editorial fue Sudestada la que lo sacó. Lo que dice todo el tiempo en la nota con la que trabajamos en el número de septiembre de 2014 es que justamente informar de este tipo, de este tipo de cosas y de este tipo, desde este lado, te puede llevar la muerte. Entonces, un poco no eso, es tanta la violencia, es tanta la opresión, que hasta si decís la verdad, puede ir en contra tuyo. Es que va en contra tuyo. Sí, entonces, en este sistema. Reconocer, digamos. Que oprime tanto, revelarte, te puede jugar en contra. Sí, eso creo que denota, en eso denota, digamos, el poco quizá material, porque llega mucha información de otros lados, pero acá se vuelve complicado. Entonces, eso, aprovechar lo mínimo que nos llegue como la verdad, como la posta de lo que está pasando. Sí, y aprender a analizarlo bien, ¿no? Y a empezar a comparar con esas verdades, ¿no? Entre comillas. Tener opinión. Bueno, ¿se nos fue? Se nos fue el 12º programa de Sin Timón ni Timonel. Nos despedimos con un tema de Arbolito que lo habíamos estado presentando en la primera parte. Dos temas, dice Nachi. Bueno, dos temas, Nachi. Y repetimos la invitación para el miércoles al debate de izquierdas. De las izquierdas de acá de La Rioja. Miércoles. Vamos a estar discutiendo la realidad riojana y la realidad de Argentina también. Pase el chivo. Miércoles 3 de diciembre a las 19 horas en la Biblioteca Mariano Moreno, 9 de julio. 41. Peatonal. Por la peatonal, 9 de julio. Muy bien. Ahí está hecha la invitación. Los esperamos entonces por la biblioteca en la semana. Y bueno, gracias por escuchar. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 19 horas con más Sin Timón ni Timonel. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? We'll be right back. éxito y amor para todos. Sí. En estos momentos comienza su transmisión Radio Voces FM 87.7. Participá, acompañanos, escuchá y sentí. Radio Voces, Radio Comunitaria.